¿Qué es el amor platónico? ¿Una alucinación? ¿Un sueño ideal? Para el imaginario popular, el amor platónico se asocia a relaciones románticas e imposibles, lejanas. Se dice que se está enamorado platónicamente cuando el corazón se desboca ante la visión idealizada e inalcanzable de la persona amada. Pese al paso del tiempo, el adjetivo platónico se mantiene vivo aún entre quienes ignoran que hace unos 25 siglos, en una ciudad llamada Atenas, vivió un filósofo llamado Platón. ¿Era ese amor ideal el que el viejo filósofo describió bellamente en sus diálogos? En El Banquete, uno de los escritos que Platón dedicó al tema, sobresale el discurso de Aristófanes para explicar el misterio de la atracción que unos sienten hacia otros, acudiendo al mito del andrógino original. Se habla entonces de tres sexos, el masculino, el femenino y el andrógino, compuesto por seres dobles. Estos últimos eran fuertes, inteligentes y amenazaban a los dioses. Zeus montó en cólera y decidió dividirlos. Las mitades separadas andan en busca de su mitad complementaria. De la metáfora de Platón se desprende una idea que desde entonces permanece en la memoria histórica de los hombres. Todos somos seres incompletos y el deseo amoroso consistiría en la búsqueda de la otra mitad, la media naranja. Pero Platón va más allá y logra complementar esta interpretación del amor con una vuelta de tuerca. No se ama realmente a la otra mitad, a no ser que sea buena y bella.